Sí, es que en realidad nosotros conocimos la noticia la semana pasada, que me avisaron a mí desde el Colegio Córdoba que la obra del edificio de tribunales estaba presupuestada, estaba incluida en el presupuesto de la provincia que se va a aprobar ahora en octubre. Y así que yo no lo di a conocer porque ya en otras oportunidades nos pasó que la obra estaba presupuestada, estaba dentro del presupuesto de la provincia, y después por H o por B o por distintas circunstancias no se ejecutaba la obra. Así que dije, bueno, vamos a esperar esta vez. Y bueno, el mismo Tribunal Superior de Justicia se encargó de poner en su página el inicio de la obra. La adjudicación a la empresa era la que en su momento habían hecho el llamado a licitación, tenía toda la parte administrativa concluida, se adjudicó a una empresa que es Delta, y bueno, han retomado la adjudicación seguramente con los reajustes de precio y para que ya han empezado a limpiar el terreno, o sea, eso nunca había sucedido desde toda la época de los reclamos desde que se hicieron desde el colegio, ¿no? ¿Tenés precisiones sobre quién va a estar a cargo del financiamiento de la obra y aparte los costos que maneja? El costo no lo conozco porque no ha sido publicado. El financiamiento es de la provincia. En realidad es mixto entre el Tribunal Superior de Justicia y la provincia. La tasa de justicia que se paga al inicio de actuaciones o al finalizar las actuaciones va a obra. Es para la mayoría de esa recaudación generalmente va para obras de infraestructura. Así que compartirán el presupuesto con la provincia. ¿Y se ha planteado en qué plazo podría estar concluido? El plazo son 800 días, quiere decir que en 2 años y medio tendríamos que tener el edificio terminado. Es de una envergadura importante, son 5.000 metros construidos, 3 plantas, están todas las oficinas, tendrían que estar todas las oficinas que hoy están desparramadas en 8 lugares, sí, todas concentradas en el edificio, la parte civil, la parte penal, la alcaldía, así que bueno. Las audiencias, la parte para el colegio de abogados, o sea, vamos a estar cómodos una vez que ese edificio se termine de construir. En esas precisiones, digo, que han recibido del área de infraestructura, ¿han podido acceder a los planos, ver la disposición y hacer su propia evaluación en relación a la funcionalidad del espacio y cómo está proyectada la obra justamente para albergar todas las demandas en términos judiciales que se den en la ciudad? Sí, sí. Mira, en su momento, después de muchos reclamos, exhibieron acá en la delegación, vinieron los representantes de cada área, es decir, la parte penal, la parte civil, las asesorías, y exhibieron los planos, y es los edificios nuevos son muy modernos, o sea, el de Río Segundo, por ejemplo, son modernos, aireado, ventilado, y todos tienen esa misma estructura. Tendrán más oficina o menos oficina, pero todos tienen la misma estructura, así que no, están muy bien diseñados. Así que bueno, esperemos que la obra la puedan concluir en el plazo que está indicado, que no haya ninguna debacle en el medio, porque eso siempre ha sido un problema, cuestión del dinero, me imagino que debe estar porque si no, no pueden empezar la obra. Pero bueno, esperemos que así sea. Que ya te digo, desde el 2008 que se compró ese lote, en la que compró el Tribunal Superior de Justicia ese lote, lo compró por la emergencia edilicia. Y pasaron, ¿cuántos años? Más de 12. Entonces, bueno, era hora de que Carlos Paz pudiera tener unos tribunales donde la gente pueda concurrir sin riesgo, con para discapacidad, para las personas con discapacidad, pues salida de emergencia, baños públicos, lo mínimo que tiene que tener un edificio, que hoy no cuenta con eso. Justamente quería precisar en eso, ¿no? Hacía referencia a emergencia edilicia, en las condiciones en las que hoy se está trabajando. ¿Qué ha pasado en el contexto de la pandemia? Ahora estamos transitando otra etapa, pero bueno, ¿qué impacto ha tenido en la tarea cotidiana también en la situación sanitaria con respecto a las condiciones edilicias que ya presentaba de manera crítica o que habían denunciado que eran que hacían muy dificultosa la tarea en estos últimos meses en tribunal? Sí, no, fue muy precario, por eso es que teníamos que ir con turno, no podés ir si no tenés el turno previo, te paran en la puerta. Eso fue durante toda la pandemia, ¿no? Si bien activaron lo que es el sistema electrónico de administración de causas, que eso nos ayudó muchísimo, pero hay un montón de causas que seguían con soporte papel y que vos necesitás concurrir para ver el expediente y todo lo demás. El tema de las audiencias, que se hacen presenciales en espacios hiperchicos. Uh-huh. Tenés salitas de, no sé, tenés que esperar afuera, porque si están otros colegas adentro, para no que haya aglomeración de personas. Entonces, se ha dificultado mucho, ¿no? Y gracias a Dios no hubo tantos contagios, si bien en una oportunidad el edificio José Hernández estaba el juez, la secretaria, un montón de gente contagiada, pero bueno, el otro tribunal, por ejemplo, no. Uh-huh. Entonces, bueno, con esto del teletrabajo, no compartir las oficinas, por supuesto que se va resintiendo la actividad judicial, pero bueno, lo superamos, hoy ya estamos en otra etapa. Yo una vez tuve una reunión por el tema de los protocolos con el gremio, el juez que hace de superintendente, que es el doctor Olchese, y bueno, eso justamente yo misma le reclamé al gremio, es decir, tus funcionarios, tus empleados están trabajando así, ¿qué reclamos tenés? Si no fuera por el colegio, que siempre estamos en soledad gritando que no podemos trabajar en ese ámbito. Bueno, se ve que los reclamos son escuchados con los tiempos de la justicia, de quien administra la justicia, pero a la larga siempre, nunca hay que rendirse, digo yo. Uh-huh. Nunca hay que rendirse, hay que seguir, porque en algún momento el resultado llega. Bien, ahora creo la mayor pregunta o el foco de atención está en que estos plazos que se prevé de 800 días hasta que concluya la obra se cumplan. Tal cual. Y bueno, mira, Río Segundo, que fue la última obra que hicieron, la hicieron rápido, también es una envergadura importante, la hicieron en el plazo acordado. Así que confío de que va a ser así y bueno, si no estaremos nosotros para insistir de que terminen la obra. No, los tribunales de la ciudad no dan para más. Recién comentaba que en la sala de audiencias del juzgado civil número 2, arriba funciona, del edificio funciona un gimnasio, y se te caen las pesas y vos no sabes lo que te está pasando, porque te toma de sorpresa y te ha generado más de un susto. Sí. Entonces, en esas condiciones no podés dar justicia, porque no solamente el trabajo intelectual de los abogados, sino es que los funcionarios también estén en lugares adecuados. Cuando vos celebrás una audiencia, cuando vos recibís personas que han sido afectadas por violencia de género, en unos espacios que tienen que esperar en la puerta, detrás de una ventana con una reja, te atienden en la vereda, funcionarios que han jurado en la vereda, es una cosa de loco lo que pasa en Carlos Paz. Uh-huh. Así que por eso confío de que realmente tenga la rapidez que está estipulada. Uh-huh. Fernanda, te consulto, ¿no? ¿Los trabajos ya comenzaron en el predio ahí de Güemes? Empezaron a limpiar los terrenos, sí. Ajá, bien. Bien, así que bueno, que eso genera expectativa, ¿no? Digo, lo han limpiado, pero bueno, esto va con el contrato que ya han firmado con la empresa Delta, que es la primera vez, es decir, que han firmado un contrato con una empresa, o sea que esto no tiene marcha atrás. Bien. Una última consulta, ¿no? En relación a esto de que la ciudad y la región va en crecimiento y que por ende también se puede pensar que la demanda al sistema judicial se puede profundizar en los próximos años. El predio, ¿el edificio ocupa la totalidad del predio o se puede pensar en una ampliación dentro de algunos años en caso de necesitarse? No se puede ampliar porque el lote es de 8.000 metros y la construcción, los metros cuadrados de construcción son 5.000. No ocupa todo el predio, sí. Puede haber incluso, podemos pensar de reclamar una cámara civil, uh-huh, o multifuero, como pasa en Cruz del Eje, que sería muy importante. Pero bueno, el predio no está totalmente ocupado, sino que hay espacio para seguir construyendo.